Hola, bueno, acabamos de empezar el programa de los cuatro elementos. Llevamos ya 10 minutos y no hemos grabado. Pero a partir de ahora, si escucháis, es que estamos grabando. Ya. Vale. Este grupo se llama King Owl Quartet. Es una banda sarda. Me han, como decía antes, me han regalado el disco en mis últimas vacaciones de Semana Santa. Y son bastante rockeros, cañeros, como nos gusta a nosotros. Y vamos a escuchar el primer corte del disco, que es homónimo, se llama King Owl Quartet. La canción se llama Morning. mío, como diría Marcos, wow. Wow, wonderful. Wow. Esto es un ejemplo más de la globalización, ¿no? O sea, me has dicho que este grupo es sardo. Claro. O sea, si lo escuchas... Podría ser de... Sí, de San Francisco. San Francisco. De Los Ángeles. Sí, o de la zona de los Grandes Lagos también. También. Por ese... Dios mío, qué mundo más pequeño. Uy, qué poquito se nos escucha, ¿eh? Yo creo. Espérate. Ahora nos escuchan más. Igual ahora, demasiado. Ahora demasiado. Ahora no tanto. Yeah. ¿Qué hacemos? Empezamos este nuestro pequeño viaje en todos los proyectos que tuvo Jack White en tantos años de carrera musical. Sí. Empezamos. Jack White, paso uno. Jack White, de los White Stripes, que se disolvieron el pasado febrero del 2011. Hubo una cantidad de proyectos que es acojonante. Como es de estos artistas que te gustan a ti, Jorge, ¿no? Que... ¿cómo dicen? Tienen... Prolijos. Prolijos. Y aparte, White Stripes tuvo muchas otras historias. Y dentro de poco, al final de este mes, va a salir también con su disco en solitario. Entonces, empezamos escuchando con un temilla de White Stripes, que yeah. es Jolene, que es una cover de Dolly Parton, que era un poco como la Elvis Presley mujer. Y le hicieron esta cover, esta canción. Que Dolly Parton era la que cantaba ahí a los militares, ¿no? Y sí, todo... creo que justo esta, rubia así, con el pelo como te gusta a ti siempre, ¿no? Muy... Sí, esto. Y vamos con esta cover que siempre tocaban los White Stripes en sus conciertos en directo. Y no los hemos perdido y no los vamos a volver a ver. Bueno, siempre lo retomarán, siempre lo retomarán. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Espera, mira, Philip, vamos a hacer un experimento. No se ha oído nada. Sí, se ha oído muy flojito, pero se ha oído. Vale. Chorraditas. Seguimos. Otro proyecto que tuvo, aparte de White Stripes, que tuvo bastante éxito, ha sido The Raconteurs, que en Australia se llama The Saboteurs, otro nombre porque había otra, al parecer había otra banda que se llamaba así, entonces tuvieron que cambiarse de nombre. Hostia, qué original, ¿no? Qué una banda que dependiendo de dónde toque se llama de una manera. Claro, o de otra. Y tuvieron dos discos, Broken Boy Soldier, Consolers of Lonely, y entre 2006 y 2008. En esta banda tocó con Brendan Benson, que es un cantante bastante popero, que pero es sus amigos de los años de cuando era joven en Detroit. Y al bajo está Jack Lawrence, no sé si lo has visto alguna vez, Jorge, este tío. Tiene el pelo lisado, gafas, está un poco de a lo mejor nerd. Lo he visto, pero ahora no lo asocio. Y Patrick Killer. Luego vamos a hablar de esos dos tíos, que también tienen otro proyecto. A mí de Raconteurs me gustaba una canción mucho. Steady as She Goes, ¿te gustaba? No. Steady as She Goes. Ah, sí, esa sí. Esta, ¿no? Que no vamos. Que, de hecho, el grupo se formó justo para ese sencillo, creo, algo así. Y luego han visto, igual vamos bien, pegar, ¿no? Vamos a hacer un disco, ¿no? Entero. Entonces vamos a escuchar una canción de Broken Boy Soldier, que son manos. ¿Son manos? Como son manos. Se llama hands. Son manos. Pues vamos con las manos. Mira, tengo otra frase para ti. Yo siempre te traigo refranes populares. Sí. Otro de Granada. Sí, ¿cómo es? Juego de manos son juego de villanos. En Italia también se dice, ¿eh? Thank you. elección, Marcos. Estás, sigues ahí, sigas ahí en el aire. Me das tu beneplácito. ¿Eh? Me das tu beneplácito. ¿Eh? Me das tu beneplácito. Y lo que llaman el término French touch, y lo que llaman el término French touch, y lo que llaman el término French touch. Las 15:46 de esta tarde de domingo en Vallecas, domingo en Vallecas. Guau, guau, guau. Ese era para Jorge. Ya puedes ir practicando, Jorge. Estás escuchando Los Cuatro Elementos. Qué majete es Antoine, ¿eh? Qué majete, sí, qué, sí. Qué chaval. Un saludo, Antoine. Un abrazo. Claro que sí. Ahí dale duro ahí a... A lo mejor nos está escuchando mientras está haciendo su rollo de su máster. Yo ahí creo que sí, que he leído en alguna página web que decía que Los Cuatro Elementos es también un programa para ser escuchado cuando se estudia, ¿no? Seguimos con este recorrido. Efectivamente. Solo tengo que apuntar una cosa, que sí, se la he dicho ahí fuera de antena, que este sonido es de Who. Muy Who, total. Sí. Los dos discos son muy setanteros, en general, los discos de los Raconteurs. Y además de este proyecto, entonces, White Stripes, Raconteurs, y en paralelo tuvo otro proyecto. Sacaron dos discos, uno del 2009 y uno del 2010. Se llama The Dead Weather. El grupo nace en Nashville, que es la ciudad donde ahora tiene su casa discográfica, The Third Man Records, que además es también tienda de discos y hacen discos en vinilo y es todas esas cosas. Es una ciudad muy musical, ¿eh? Sí, hay muchos estudios, claro, de grabación potentes por allí. Busco esta ciudad justo por eso, porque era como un sitio de encuentros entre bluesmen, negros y cantantes folk. Y de hecho, hablando de cantantes folk, aparte de Dolly Parton, que antes escuchamos una versión, produjo también Wanda Jackson, que es también uno de esos mitos de los años 50 del folk rock and roll americano blanco. Y con esta etiqueta discográfica, aparte de los discos de Raconteurs, los discos de The Weathers, algunos discos de White Stripes, también produjo su posterior mujer a la de Meg White, que es Karen Elson, que es una tía que canta muy bien y además es su modelo. Y vamos, hay que verla. Y vamos a escuchar una canción de The Weathers, que no he dicho, donde toca siempre Jack White. Toca Dean Fertitta, que es un tío que tocaba en Queens of the Stone Age. La cantante es Alison Mozart de los Kills. Y el bajista es el mismo bajista de los Raconteurs, que es Jack Lawrence. Que a ver, si después tenemos tiempo, vamos a escuchar un temita de otro grupo que tiene este bajista con la batería de Raconteurs, que se llama Green Horse. Pero ahora vamos a escuchar The Difference Between Us, de Sea of Cowards, de los Dead Weather. Yeah. You found me. I never hear no there. sonando los... ¿Cómo has dicho? Green Horns. Así me gusta. Pues venga, vamos a darle caña y luego comentamos. I'm paying now is much too high. What more will I sacrifice? All my senses are becoming numb. My life is a setting sun. I'll spend my days waiting for you. Había prometido que íbamos a pinchar una canción también de los Green Horns, que es un proyecto que no tiene nada que ver directamente con Jack White, pero sí que tenía que ver con el bajista de los Raconteurs y baterista de los Raconteurs y el bajista de los Dead Weather. Suena muy bien, ¿eh? Suena muy Yo bien. me lo voy a apuntar. Te voy a mandar unos viditos que te van a gustar. Te van a gustar. Vamos a hacer un poco de estrategia social. Sí, social tenemos que media. Saludar un amigo que tenemos que hemos en Facebook descubierto. Que se llama John Tirado, ¿no? Pues, de los Los Ángeles, California. De Los Ángeles. Y además tenemos otra gente que no conocemos, como Alan M. Un saludo a Álvaro Laje, a Ana Belén García y Antoine Savage. Ese no lo conozco. No. No sé. De... Anuski Valderdoskaya. Y más. Dios mío, pues muchas gracias por escucharnos o por haber pasado, aunque sea por el Facebook. Pero si queréis alguna canción, solo tenéis que ponernos un mensajito en Facebook o en nuestro email, los cuatro elementos radio. O sea, no, programa arroba los cuatro elementos radio.com. Y vamos a escuchar ahora un último tema ya para cerrar todo este periplo musical por los proyectos musicales de Jack White. Sí. Que el año pasado hizo una colaboración, tuvo una colaboración con Danger Mouse, que es productor, también productor de los Black Keys, de los últimos dos o tres discos de los Black Keys, y desde cuando tuvieron el subidón, que hizo un disco el año pasado que se llama Rome, junto con Daniele Luppi, que es un compositor de música de cine italiano. Hicieron un disco grabado en Roma. También tiene la colaboración de Norah Jones en este disco. Está enteramente dedicado a Ennio Morricone y toda la música de los Spaghetti Western. Bueno, eso es bueno. En este disco hizo dos colaboraciones Jack White y una de estas se llama Two Against One y vamos a escucharla, entrar un poco a este ambiente más western. Than my mirror ever gets to me. And if you think that there is shelter in this attitude, where do you feel the warmth of my Oye, este sería un buen tema para la sección que el programa pasado no estuviste, pero esta sección nueva que inauguramos, una sección rara llamada Música de Evasión. Y esta sí, lo es. Yo creo que es un buen tema como para típica noche extraña que tienes, que sales por ahí y luego llegas a casa y dices, joder, qué noche más rara, ¿no? ¿Qué cosa? Igual creo que todo el disco merece pegarle una escucha. Además, Danger Mouse igual te suena porque... hacía parte de Gnarl Barkley, este grupo que hace esta canción Crazy. Estaba también en el ahí. I'm getting crazy. Es él. Dios mío. Bueno, pues vamos a ya entrando la recta final de este programa número 102. Y vamos a hablar un poco de. Bueno, vamos a escuchar un poco de música de toda la vida. Sobre todo de nuestra tierna infancia, ¿no? De los 80. Qué grandes temas se hicieron por ahí. No sé, yo creo que me estoy haciendo un poco viejo y me entra de vez en cuando la melancolía. Y vamos a escuchar un tema, porque ahora, por circunstancias de la vida, seguramente me cambie de piso. Y entonces, pues este tema viene muy al pelo. Temas para cambiarse de piso, también, ¿no? Otra sesión podríamos hacer, ¿no? Escuchar un poquillo. Al principio sonarán unas voces, porque es parte del vídeo. Gran grupo. Me hubiera gustado, no sé si seguirán en activo, pero me hubiera gustado ir a ver algún concierto de Madness y su Our House. Have you seen Our House? Sorry? Our House. You seen it? No, I haven't. You seen Our House? No. Have you seen Our House? Have you seen Our House? Have you seen Our House? Have you seen Our House? Have you seen Our House? You seen our house? Yeah, it's over there, mate. Over there? Yeah, down there. Thank you. Saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Something tells you that you've got to make in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Simply waste a day away, then we'd say nothing would come between us. Two dreamers. Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, Qué recuerdos. Qué recuerdos. Viejuno. Abonicos. Ay, viejuno, viejuno. Pues sí, chicos, uno se va haciendo viejuno, va echando la vista atrás, tantas cosas que han pasado. Y nada, mira, este fin de semana vino un colega mío de que conocí en la mi Erasmus ahí por República Checa, un chaval, Adrián, desde aquí un saludo. A lo mejor no nos escucha, pero bueno. Y me hizo pensar otra vez, porque él está currando ahora en Ginebra y tal y como está el panorama nacional. Todos aquellos que tengáis alguna carrera universitaria, que estéis altos de los mileurismos y estas cosas, pues bueno, voy a dar un consejo que no es muy patriótico, pero iros de aquí. Iros de aquí y buscaros la vida por otro lado, porque están las cosas muy chungas. Así que os vamos a dedicar esta canción para despedirnos, que es muy optimista, es muy, muy divertida, muy alegre. Es de un grupo ochentero por excelencia, que son los B-52. Y el tema del corte se llama Rome.